Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, al programa de ciencia que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Iniciamos con este programa el duodécimo año en el aire y el cuarto año en Radio Ciudad. Como todos los años, vamos a estar aquí los martes de 20 a 21, este año una horita, y los sábados ya vamos a estar comentándote qué día, a qué hora van a ser las repeticiones, la repetición de nuestro programa La Búsqueda. Hacemos el programa de hoy, quien les habla, Antonio Mangione, y en la puesta en el aire, Alejandro Fernández. Bienvenido nuevamente, Alejandro. Un placer, un gusto. Y bueno, tengo a alguien al lado, pero no sé cómo presentarlo. ¿Vas a entrar? No. ¿Estás listo? No me presiones. Es el primer programa, me gustaría poder largar con el coconductor, asistencia en la producción, no. ¿Has escuchado hablar del abatatamiento? Sí, totalmente. ¿Puedo decir tu nombre? No lo digas por ahora. Tenemos el misterio, parece que lo quiere dejar así. No sabemos quién es, no sabemos qué hace, no sé por qué está sentado acá. ¿Es varón? Todo lo que sabemos, y yo tengo que hacer un programa, así que voy a seguir con eso. ¿Te querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo al 4420-745, el teléfono fijo de la radio, y por celular, SMS, no nos llames, porque no hay forma de que atendamos el celular, estamos ocupados con atendiendo cientos de tweets y posteadas en Facebook. Mentira. Puedes hacerlo al 473-3656-266 si estás fuera de la ciudad de San Luis. Y también puedes escribirnos a labúsquedadivulgación@gmail.com o ingresar a La Búsqueda en Facebook. Nuestra base en formato digital de este programa está en peligrociencia.com, creación de un par de años atrás, 3 años atrás, de Osvaldo Martín, que alguna vez hizo el programa con nosotros. Un saludo a Osvaldo. Estamos haciendo, como les decía, iniciando el año número 12 de Misiones de La Búsqueda, el cuarto año, iniciamos el cuarto año aquí en Radio Ciudad. Este es el programa número 450 de La Búsqueda. Normalmente no vamos a hacer editoriales, ¿sí? Pero hoy, por ser el primer programa, me gustaría hacer un comentario editorial antes de pasar a la actualidad científica. De tanto en tanto vamos a retomar, como les decía, un editorial en el programa, a veces al principio, a veces como al planteo de alguna inquietud en el cierre del programa. Mañana es 10 de abril y se conmemora el Día del Investigador Científico en honor a Bernardo Houssay, primer Nobel de Medicina argentino, primer Nobel en Latinoamérica, según entiendo, de Medicina en Latinoamérica. ¿Por qué es Houssay el epítome del investigador? ¿Por qué del premio Nobel? ¿Qué representa su figura y su pensamiento en las concepciones actuales y que imperan además en el sistema científico argentino? Es un tema muy extenso, muy interesante. Es abordado por historiadores de la ciencia, muy interesante de a ratos, muy interesante siempre, controvertido y además excede las líneas y el propósito del editorial de hoy. Hoy me inclino por hacer algunas preguntas de un tema no menor y de alguna manera relacionado. ¿Qué esperamos hoy nosotros, vos que estás del otro lado, de un científico? ¿Qué esperamos que haga? ¿Qué demandamos? ¿Por caso existe una sociedad que le demanda algo a los científicos? ¿Cómo quién le demanda también a sus políticos y representantes? Es decir, ¿se le demanda a los científicos en la misma manera, modo, las mismas cosas que a políticos y representantes? ¿Dónde comienza y termina la responsabilidad social de los científicos en un país como Argentina en particular? Las preguntas no son del todo triviales porque nos ponen frente a una discusión que, si bien se da a veces, no permanece en el tapete, no permanece en permanente discusión. Imaginamos a los científicos atentos a sus preguntas, a sus ideas, a sus experimentos, a los ensayos. Lo hacen también con dedicación, esmero, no sin problemas ni tensiones. Ahora, ¿basta con hacerlo bien para que esa actividad científica haya sido hecha con responsabilidad frente a la sociedad? Bueno, hacerlo bien es una buena parte, considerando que entre el 60 y el 70% de los fondos que financian la investigación y el desarrollo en la República Argentina provienen de fondos públicos. Ahora, ¿termina ahí? Y aquí está la discusión. ¿Pueden, deben, se reconocen los científicos como agentes del cambio más allá de sus mesadas de trabajo, del gabinete, del laboratorio? ¿Es posible un sistema científico cooperativo, de comunión permanente con, precisamente, la comunidad? ¿Basta con realizar desarrollos tecnológicos para resolver problemáticas sociales? Es decir, ¿la tecnología resuelve los problemas sociales? Pienso que ese tipo de encuadre, ese tipo de visión de la ciencia y de los científicos es posible. Pienso además que es deseable. Pienso que se pueden ver casos exitosos en diferentes lugares, inclusive en el país. En el programa de hoy vamos a estar rozando algunas de estas preguntas, pero claro, no vamos a poder abordar ni conocer todas las respuestas, y por eso el programa se llama La búsqueda que no para. Que llamamos por 12 años de esta cortina. Yo estoy enamorado de esta cortina. No sé si vos sabías, vos que no querés hablar y no vas a decir palabras. No. Estoy enamorado de esta cortina. Es un clásico el tema. Lo tienen, ¿no? La deserción escolar en América Latina ya no es solo cuestión de pobreza. Es un título de una nota que aparece en El País, en el diario El País, pero proviene de un informe elaborado recientemente por la CITEAL, que es el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina. Altamente recomendable la visita del portal de CITEAL. CITEAL con S, ¿no? CITEAL. Muy, muy más que interesante. ¿Qué dice ese informe? En el estudio de CITEAL vincula el abandono educativo de los adolescentes de la región de Latinoamérica a la incompatibilidad con el trabajo y familia y con el puro aburrimiento. Básicamente es así. En países latinoamericanos, la deserción en el nivel escolar primario está vinculado a cuestiones directamente relacionadas con la situación económica. Hogares de bajos recursos, de situación de pobreza estructural, tienden a abandonar o tienden como razón principal las razones económicas o estructurales en términos socioeconómicos como razón principal para el abandono. Sin embargo, cuando se analizan a los adolescentes que abandonan, no es la situación económica o socioeconómica la preponderante. Los países de América Latina han logrado con gran esfuerzo durante los últimos años, en particular la última década, aumentar las plazas escolares y conseguir además con más niños de sectores que más niños de sectores pobres accedan a la educación. Atención con esta cifra, más del 97% de todos los niños de 7 a 12 años de la región van al colegio. Esto hay que tener en cuenta que en Cuba es el 100%. Y en Haití no es el 100%, es muy inferior a ese, muy inferior al 97%. De todos los niños de 7 a 12 años de la región, entonces, van al colegio. Dos puntos porcentuales más, entre el 95 y el 97 que en el 2000. Y más del 83% de los adolescentes de 13 a 17 años han crecido 6 puntos o más entre el 2000 y el 2010. Un estudio que acaba de publicar casualmente el CITEAL, el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, que es un organismo vinculado a la UNESCO, pone de manifiesto otras causas del abandono escolar que van surgiendo o al menos haciéndose más visibles a medida que se va extendiendo la escolarización a todas las capas de la sociedad. En términos generales, 7 de cada 10 niños y adolescentes no escolarizados, provienen de los hogares más expuestos a privaciones económicas. No obstante, se observa que entre los adolescentes que no concurren a la escuela, se ha incrementado la proporción que proviene de sectores socioeconómicos medios y altos. No quieren decir que los adolescentes que no van a la escuela sean mayoritariamente de sectores medios y altos. Dice que ese segmento se ha incrementado. Esto motivó a tratar de entender cuáles eran los motivos por los cuales niños de sectores, adolescentes de sectores medios y altos, abandonaban cuando se pensó siempre que eran razones fuertemente de tipo estructurales en términos económicos y de acceso a recursos económicos y culturales, la deserción de la escuela. No es así con los adolescentes. ¿Qué es? Bueno, a través de las encuestas permanentes de hogares de los distintos países que reportan sus informes a la UNESCO, y de UNESCO en participación con la CITEAL hacen este informe, dicen que las edades más tempranas, el principal motivo de la deserción es, como decía, la pobreza. ¿Pero qué es en los adolescentes? Bueno, la imposibilidad que esgrimen quiénes son los adultos entrevistados en estas encuestas, que cuando se les pregunta si todos los hijos van a la escuela secundaria, dicen no, uno no va, ¿por qué no va? Abandonó, ¿por qué abandonó? Y las razones son, quiere trabajar, o a veces debe trabajar, quiere sumar un ingreso, o a veces está forzado a sumar un ingreso, no alcanza a compaginar el trabajo con el estudio, o está vinculado a alguna carga familiar, por ejemplo, es padre adolescente o madre adolescente. Y paralelamente, a la par, está el desinterés. Y el desinterés compite en proporción, en número, en porcentaje, entre el 6 y el 10%, dependiendo del país, con estas otras dos causas que mencioné. Tener que trabajar o querer trabajar, y alguna carga familiar. Estar al cuidado de un pariente, de algún pariente, o ser padre adolescente. Esto ocurre principalmente en países como Bolivia, Chile, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Paraguay. El desinterés previo facilita la decisión cuando aparecen otros obstáculos, es decir, cierto desinterés por la educación, por ir a la escuela, a nivel medio, se precipita o se agrava cuando se profundiza, cuando hay otro factor como los que mencioné, o trabajo, o el cuidado de un pariente o de un hijo. La proporción de adolescentes de 14, 15 años a los que su condición de desescolarizados se la relaciona con el trabajo duplica su peso relativo hasta alcanzar el 18%, mientras que la paternidad y las tareas domésticas que en la niñez no aparecen, ¿sí?, mencionados, ahora son mencionados por el 6% de los encuestados adolescentes que no van, que no asisten o desertan del nivel medio. ¿Qué se hace? Bueno, yo no quiero seguir ahondando en números porque es imposible retenerlos. Hay una preocupación, obviamente, desde los países que reportan estos estudios, en donde además cuando informan con propuestas. Todos los ministerios de educación tienen alguna propuesta o alguna medida a tomar en torno a esta situación. Esta situación que además se ve agrandada, magnificada, cuando uno lo ve en el contexto latinoamericano. La educación en América Latina es muy rígida y no ofrece una pluralidad de alternativas que permitan compatibilizarla con otras opciones. Por ejemplo, ser padre. Por ejemplo, tener algún trabajo de tiempo parcial. Por ejemplo. O hacer cursos o alternativas al cursado que no son las que corrientemente se dan en los establecimientos educativos corrientes, la escuela de 8 a 1 de la tarde o de 1 y media a 5 de la tarde. Muchos países, Argentina incluido, tiene alternativas a esto. Por ejemplo, poder completar a posteriori el secundario. Pero es una alternativa que en todo caso puede hasta fomentar la deserción. La cuestión es qué hacer a priori, desde un principio, para convocar a ese estudiante a no desertar. Una es que haya un sistema que lo acobije en su situación desde el momento que cumple 12, 13 años y tiene que tomar la decisión, o en el caso de la Argentina, que es obligatoria, ir obligatoriamente a la escuela secundaria. La otra es generar un sistema de financiamiento o apoyo a la familia, de manera que se alivie la carga que le genera a un chico tener que trabajar y además estudiar, que muchos lo hacen, pero es una carga muy pesada. ¿En dónde están parados los países al respecto de estas medidas? En distintos lugares. Argentina combina una serie de medidas, Chile combina una serie de medidas, Paraguay combina menos medidas, no está tan aceitado el tema. El escenario entonces no es que haga descansar la idea de que la pobreza no es un factor o que las necesidades económicas no son un factor en la deserción. Lo que contribuye en parte a este estudio, aparte de identificar el mapa, ¿sí?, es a romper con algo que se creía solo privativo, digamos, que se pensaba que se podía extender a todos los niveles educativos, la pobreza como único condicionante de la deserción. Entonces, párrafo final, la situación parece ser más compleja. Aun cuando todo esto ocurre en Latinoamérica, hay que atender a las particularidades culturales, etnográficas, de percepción y además de aprehensión, ¿no?, del conocimiento, de estas ganas y deseos, porque también tiene que ver con el ámbito en donde se desarrollan tus actividades. Si hay una atmósfera, un clima educativo, como se suele decir en estas encuestas, en estos análisis, hay un clima educativo, es más propenso a que hay mayor probabilidad de que los chicos no deserten. Cuando el clima educativo es mucho menor, se habla menos, se escucha menos, van menos chicos a la escuela en proporción a la cantidad de integrantes de la familia, hay como una depresión y una tendencia a la deserción. Esta era la noticia que quería comentarles. Pasamos brevemente a un tema musical que nos trajo nuestro co-conductor, asistente de producción misterioso, que solo trajo música, ¿es así? Sí, por hoy música. Por hoy música. Y quien, de quien estoy hablando, es decir, prácticamente nadie trajo, claro, no se presenta, es nadie, prácticamente. Para empezar, un clásico, Chipi Chipi, Charly García. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con cosas así, ya se hace de noche, me tengo que ir. Bon, bon, chippy, chippy, bon, bon. Cargamos con la primera entrevista del programa y de este ciclo. Revolución Verde. No sé si tienen la Revolución Verde. Años atrás, bastante años atrás, 40 años atrás, se pensó que si éramos capaces de controlar de alguna manera la naturaleza, en particular los cultivos, hacer que los cultivos produzcan más, resistan más, generen más, ¿sí?, íbamos a resolver el hambre en el mundo. Era manipulando básicamente genéticamente a los organismos vegetales, a los cultivos, podríamos generar mejores cultivos, más comida para todo el mundo. A partir de ahí se desarrolló una serie de disciplinas y subdisciplinas, e inclusive distintas formas de ejercicios del poder dentro de la ciencia e inclusive dentro de los países, si dominaban la tecnología que les permite hacer que un cultivo, por ejemplo, resista tal o cual insecto, o por caso el herbicida que permite, como lo es el glifosato, terminar con las malezas alrededor, todas excepto la planta, el cultivo que nos interesa, por ejemplo soja. Una de las personas que trabaja en Argentina activamente en la transgénesis de vegetales de cultivos es la doctora Raquel Chan. Es profesora titular de Biología Celular y Molecular de la Universidad Nacional del Litoral, es directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, investigadora principal de CONICET, y además es una subgrupo de investigación, tienen unas 4 o 5 patentes, casualmente transgenes, que hacen que ciertos cultivos, girasol, soja, por ejemplo, sean, por ejemplo, más resistentes a la sequía. En este programa vamos a conocer un poco acerca de la investigación en términos moleculares, muy poquito, porque nos interesan más conocer las idas y vueltas de los científicos en torno a la investigación que hacen, las tensiones económicas y políticas a las que se ven sometidos, las visiones que estos científicos tienen acerca de lo que hacen en ciencia y de la política o de las implicancias políticas de lo que hacen. Esta es la entrevista a la doctora Raquel Chan. Doctora Chan, corríjame si me equivoco, pero sus investigaciones se basan en transgénesis tendientes a la mejora de cultivos. Usted podría seguir investigando sobre aspectos básicos de este tema, pero dio un paso más usted y su grupo. Genera, entre otras cosas, semillas con capacidad de resistir sequía, por ejemplo, y además crecer. ¿Por qué dio ese segundo paso? En realidad es un paso concomitante, no es un segundo paso. La investigación básica sigue su curso y va asociada a la investigación aplicada, que es producto de la base. Para ser más clara, el tema de nuestro laboratorio es la adaptación de las plantas al medio ambiente, los genes involucrados en ello. Pasa que este tipo de investigación dio lugar a algunas herramientas que sirven para mejorar plantas para cultivo. Porque me parece importante contribuir con, o sea, el conocimiento que adquirimos en forma básica, aplicarlo a algo que es una necesidad de nuestro país y yo diría del mundo entero, a pesar de no todo el mundo cree que sea el camino. La producción de más alimentos no es un objetivo, digamos, caprichoso, es una necesidad de la humanidad. La humanidad está creciendo a pasos agigantados, se calcula una población de 9.000 millones de habitantes para el año 2050, que van a requerir una cantidad mayor de energía y de alimentos, mucho mayor de la que la ciencia está en este momento en condiciones de darlo, la tecnología, el mercado productivo. ¿Qué quiere decir que nosotros vayamos a solucionar el problema 100%? ¿Podemos contribuir a solucionar? Bueno, esa es una buena aclaración que hace, porque recuerdo un par de trabajos aparecidos 3-4 años atrás en la revista Nature, en donde decían, bueno, la revolución verde fracasó, no es un problema de producción de alimentos, sino de redistribución. ¿Usted qué opina del tema? Yo creo que el problema es más grave, es complejo. Es muy importante. De todas formas, no sé quién está tanto de todos los más estadísticos. Yo creo que aunque lo describe bien por sus alimentos hoy, digamos, o sea, que hubiera políticas mucho más solidarias con los países. Espera, no, espera. O sea, no tenemos una producción para alimentar 9.000 millones de habitantes. Lo cual no quiere decir que estamos desde el punto de vista político en la el mundo produce muchísimos más alimentos que hace 50 años, sin lugar a la duda, y hay números concretos sobre eso. O sea, que han mejorado las tecnologías de producción de alimentos no es una no está en cuestión. Ahora, que hay que seguir mejorando, porque si no, no se puede seguir alimentando, o sea, no se puede alimentar a más gente, también es una cuestión. Eso requiere de políticas, de protección del ambiente, uh-huh, y de tecnologías que no tenemos en este momento para producir esta cantidad de, o sea, de alimentos necesarios, y energía, no se debemos tener. Aparte quiere andar en auto, colectivo, transportarse, y en cierto modo mucha de la energía va a venir de las plantas. ¿Cómo se siente frente al hecho que una vez que ustedes, el Estado, patenta un desarrollo y se obtiene este evento, los investigadores nunca más tienen control o no del todo sobre aquello que han creado? Por ejemplo, podría ser que el sector privado involucrado tome otro camino, se desvincule del emprendimiento, que la patente se cajonee o aparezca otra patente. ¿Cómo se siente usted desde su laboratorio, desde su trabajo, con esa idea de que en algún momento los investigadores dejan de tener como injerencia directa en aquello que han creado? Bueno, no, o sea, obviamente eso sería muy malo, pero no es el caso. Hay convenios que se firman con las empresas. Por lo que quiero aclarar, el Estado o mi laboratorio, no sé si el Estado, ni tiene la capacidad de ser una empresa, digamos, de llevar todo hasta el último momento, por eso están las asociaciones con empresas. Ni es la intención del Estado. El Estado sobrevive por los contribuyentes que fija con impuestos y de última quiere volcar la tecnología en esos contribuyentes. Esto es lo que yo entiendo, aunque no son decisiones que pasen por mí. El CONICET en particular, que es el concurso que pertenezco, que es CONICET y a la Universidad, firman un convenio de esa. Se aseguran de que la tecnología, hay cláusulas, tiene que seguir desarrollándose y que en caso contrario hay multas, hay una posibilidad de recuperarlas. Yo por suerte, digamos, puedo decir que en el caso nuestro, las tecnologías que hemos licenciado a empresas no han quedado nunca fondos. Para eso podría pasar que una empresa simplemente compre tecnología para dejarla en un cajón y mientras no compita con su propia tecnología. En ese caso, los ahí están más en manos de los abogados de las instituciones de generar convenios que protejan a las instituciones de una cosa que no. Como investigadora, si no me olvido de que estoy en el rol del Estado de CONICET, a nosotros nos gusta seguir adelante con las cosas y vamos hasta lo último, porque no tenemos esa capacidad. Pero sí contribuimos y seguimos al tanto de todos los proyectos de las cosas que nosotros generamos, porque también uh-huh, nosotros no hagamos. Le hago una última pregunta. Cuando se hace un desarrollo como alguno de los que ustedes han generado, por ejemplo, terminamos con una semilla que soporta grandes déficits hídricos y por lo tanto permite, entre otras cosas, ampliar la frontera agrícola. ¿Está en usted, en su grupo de investigación, se discute en algún punto las implicancias, por ejemplo, expansión de frontera agrícola sobre zonas desérticas? Por un lado generan divisas y recursos, por otro lado desplaza comunidades. ¿Usted se lo plantea, se lo han planteado, es parte de las discusiones? Sí. O sea, ese tipo de decisiones no está en manos nuestras, pero la discusión sí está en manos de la gente. Lo entonces, claro que tengo un planteo que nos colabora. Dice, yo antes de mis becarios, o sea, discutimos continuamente muchos aspectos, los aspectos más científicos y en las horas del café y del almuerzo, estos otros aspectos. El aumento o la tolerancia a la sequía de las semillas no tiene por qué implicar una expansión de fronteras, debería implicar lo contrario. Debería implicar más productividad en las mismas fronteras, no la necesidad de ampliar fronteras. Esto es bueno que lo diga, porque en general en los artículos periodísticos una de las razones y consecuencias que se dan de este tipo de descubrimiento es casualmente la expansión de la frontera. Las dependencias de decisiones políticas uh-huh, me superan, pero la idea es que de todas formas, como le digo, son problemas complejos en los cuales tienen que intervenir muchos actores, los políticos claramente. La realidad es que la tecnología en sí lo que hace es mejorar la productividad en el mismo lugar. Eso debería implicar no tener que expandir la frontera. si los beneficios económicos de expandir la frontera se hacen muy jugosos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? No hay políticas de Estado. Si se aburre en esto, nos excede a nosotros como científicos. Doctora, muchísimas gracias. No, nadie que... Estas eran las palabras de la doctora Chan. Yo me voy a reservar algunos comentarios para el cierre del programa, que tienen que ver precisamente sobre esta interpretación o esta concepción que tenemos o tienen investigadores y científicos acerca del alcance de lo que es ciencia, de lo que no es ciencia, de lo que es estrictamente científico y de lo que no lo es. Quería hacer una, antes de, me gustaría una pausa musical, pero antes comentarles que a propósito de la CITEAL, ¿sí? Así nomás, CITEAL, si googlean CITEAL, los va a llevar directamente a la página del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina. Les sugiero, pero fuertemente, les recomiendo, no dejen de visitar el Atlas de las Desigualdades Educativas en América Latina. A ver, es un hay que hacerlo, así, es un, comillas, hay que hacerlo. Hay que visitar Atlas de Desigualdades Educativas en América Latina. Son 10 capítulos que abordan distintos temas y que si tenemos algo de tiempo en el programa, en este programa, le voy a dar una pasada, pero desde la inclusión educativa y la segregación espacial que hay en América Latina en la educación hasta la adolescencia y el analfabetismo en América Latina o por caso otros temas como la generalización del acceso a la escuela primaria, ¿sí? En América Latina. Es un atlas, entonces tiene obviamente mapas y además información estadística y descriptiva, ¿sí? Hay texto muy, muy sintético, muy bien presentado, muy buen diseño de imagen, muy interesante, el Atlas de las Desigualdades Educativas en América Latina de la CITEAL. A propósito de este programa, primer programa número 450 de La Búsqueda, primer programa del año aquí en Radio Ciudad. Recuerdo, si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 4420-745 o al 473-3656. También podés hacerlo a La Búsqueda por Facebook. Vamos a continuar con otra entrevista. La segunda entrevista se la hicimos a Pablo Carmanchaji. Es un biólogo que ha dedicado gran parte de su vida académica al estudio de guanaco como investigador para el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, junto con otros colegas, Jorge Soto, por ejemplo, en donde han participado directamente del desarrollo y la creación de la cooperativa en la Payunia, ¿sí? En donde hacen un manejo integrado, sustentable del guanaco. Entonces, a lo largo de este programa vamos a hacer una serie de tres entrevistas, a lo largo de, en realidad, de La Búsqueda en este año, estos primeros tres programas, vamos a estar con tres personas que trabajan directamente en la cooperativa, que de alguna manera lo que nos interesa hacer son dos cosas. Primero, poner de manifiesto otro tipo de trabajo científico que se hace casualmente, como decía al principio en la editorial, en comunión con la comunidad, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, nos interesaba, esta es una serie de varias entrevistas que vamos a tener a lo largo del año, en donde todas las personas e investigadores, científicos y científicas que vamos a entrevistar pertenecen a una asociación científica en particular, que es la Sociedad Argentina para el Estudio de Mamíferos, SAREM, en donde nos hemos podido contactar y coproducir estas entrevistas con la gente encargada de prensa. Quiero agradecer especialmente a Verónica Chillo por ocuparse de contactarme con toda la gente interesada de esta asociación científica. ¿Por qué? Porque las asociaciones científicas, entre sus objetivos, tienen como objetivo y lo tienen casi como una obligación, es difundir y divulgar las tareas investigativas que hacen. Y este es el primer caso, el primer ejemplo que queremos dar. Entonces los dejamos entonces con la entrevista a Pablo Carmanchagi. Pablo, ¿podés describir qué es la cooperativa Payún Matru y principalmente cómo se vincula un investigador de CONICET con una cooperativa? Bueno, la cooperativa Payún Matru es una cooperativa de agropecuaria, de trabajo, conformada por pobladores rurales que viven en la reserva La Payún, es una reserva provincial al sur de Mendoza, y la mayor parte de la gente de la cooperativa vive dentro de la reserva o en las áreas alrededores de la reserva. Son todos productores caprinos, de muy bajos recursos, en general son gente con una economía de subsistencia. Y bueno, desde hace ya 7-8 años, en el 2004 arrancamos con este proyecto, se vio la necesidad del Estado también, ¿no? Desde la provincia y desde la Municipalidad de Malargüe, sí, de generar algunas acciones con esta gente que involucren el manejo de guanaco, porque es una población muy muy abundante la que hay en la Payunia de guanacos. Entonces se generó una primera aproximación a las necesidades que tiene esta gente, porque en realidad lo que uno ve cuando va a la Payunia es que es un ambiente muy árido, donde las actividades productivas tradicionales en general no prosperan. Sí. Entonces, bueno, había que de alguna manera generar algún tipo de actividad que genere ingresos y mano de obra para la gente. Entonces, bueno, en base a eso se generó este proyecto, para el cual primero me convocó la provincia para desarrollar todo este proyecto, y de esta manera el CONICET se vincula, ¿no?, con la cooperativa. A partir de ese momento empezamos a trabajar con los pobladores en todo lo que es el desarrollo de un proyecto de estas características. Sí, sí. Implica desde elegir el sitio donde uno puede hacer las experiencias de captura y esquila, hasta la capacitación de todos los pobladores para realizar este tipo de experiencias, ¿no? O sea, a partir de ese momento es que yo empiezo a trabajar con la gente de la cooperativa a generar todo este tipo de actividades. ¿Y vos en CONICET tenés tu lugar de trabajo es en Mendoza o en otra provincia? No, mi lugar de trabajo, yo formo parte del INIBIOMA, del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, que funciona en la ciudad de Bariloche. Mi sede de trabajo es en San Martín de los Andes, que es donde está vinculado con la Universidad de Comahue. Bueno, en parte respondiste una de las preguntas que te iba a hacer, es que hacían específicamente con los guanacos, y que además vamos a desarrollar en otras entrevistas específicamente, pero hay una parte que me intriga y es cómo se da este encuentro de saberes entre los distintos expertos, los puesteros, los pobladores, los habitantes de la zona, la gente que participa y vive ahí en el lugar, y los biólogos, los investigadores, los científicos que provienen de centros de estudios. ¿Cómo es ese encuentro de saberes? ¿Cómo fue tu experiencia? Y para mí personalmente fue muy enriquecedor. Era la primera vez que trabajaba directamente con pobladores rurales, y desde una óptica más personal, te lo puedo decir, me pareció que este intercambio de conocimientos es enriquecedor tanto para la gente como para el propio investigador, ¿no? Porque uno viene de la cuestión académica, más teórica, pero llegar a campo, a lugar con la idiosincrasia de la gente, con la forma de trabajar que tiene cada uno, y coincidir, consensuar para llegar a desarrollar un proyecto, es una tarea que no es fácil, digamos, ¿no? Lleva mucho tiempo. Sobre todo la gente de campo también necesita generar esa confianza con el investigador, como para que también ellos se abran y puedan mostrar todos sus conocimientos. Lo que he notado es que, bueno, con la gente hemos tenido una llegada muy muy importante, hemos transmitido nosotros nuestros conocimientos pero también hemos aprendido mucho de la gente, ¿no? De toda la gente que ha trabajado en el proyecto, de la gente que forma parte de la cooperativa. Pablo, cuando pasaste por la universidad como estudiante, luego en el posgrado, ¿la universidad te preparó, aunque sea por accidente, para tener este tipo de contacto y encuentros con otras formas de pensar, de ver y otras formas inclusive de apropiarse del conocimiento? Si te soy sincero, no. La verdad que son cosas que uno va aprendiendo en el día a día y en el trabajo, en el campo directamente, ¿no? Digamos, uno no, como investigador o como biólogo recibido, yo creo que es muy difícil que te enseñen el lenguaje como para llegar a la gente, ¿no? Uh-huh. Y eso se aprende únicamente con el trabajo a campo, con estar conviviendo mucho tiempo con la gente. Yo estaba todas las semanas, todos los meses, iba una semana, me iba al campo con la gente, y después durante las esquilas estamos un mes y medio, dos meses conviviendo con la gente todos los días. Y el trato con la gente y el lenguaje que uno debe utilizar con la gente se aprende en ese momento, digamos, ¿no? Escuchando. Yo siempre digo que, por ejemplo, lo que nos pasa a la gente que vivimos de la ciudad, que a veces un silencio para nosotros es terrible, tenemos que hablar para tratar de rellenar ese silencio. Y yo siempre digo lo mismo, que el silencio es parte del diálogo también con la gente de campo, ¿no? Porque uno da tiempo a reflexionar, a ver por dónde está la conversación, de qué manera uno trata de llegar a la gente para que le cuenten, ¿no? Justamente lo que uno necesita saber. Pablo, exactamente, son dos preguntas las que me quedan por hacerte, exactamente tu papel, tu función como biólogo ahí en la cooperativa, ¿cuál es? Yo soy el director técnico del proyecto. Lo que hago es, digamos, toda la parte técnica para llevar adelante el manejo. Y también, digamos, de alguna manera, como director técnico del proyecto, soy el vínculo entre la cooperativa y las autoridades de aplicación. Está bien. Es decir, yo hago informes, presento las presentaciones para solicitar autorizaciones para realizar las experiencias dentro de la reserva. Y también estamos de alguna manera vinculados con todo el tema de la comercialización, ¿no?, de los productos. Así que estamos, sí, eso sería mi función. Vos sabés que mañana se celebra el Día del Investigador Científico, en conmemoración del natalicio de Bernardo Houssay, ¿no? Sí. Y las dos entrevistas que tenemos en el programa de hoy están vinculadas casualmente a la labor científica. Una se la hicimos a Raquel Chan y otra a vos. Y mi última pregunta es, ¿hasta dónde pensás vos que llegan tus responsabilidades como científicos? ¿Dónde empiezan y dónde se agotan? Yo creo que es una cuestión que no está establecida en ningún lado, ¿no? Me parece que es muy personal, desde donde uno llega hasta donde uno termina, ¿no? Y involucra como muchos aspectos que tienen que ver con la ética, ¿no? Con la formación. Es complicado decir desde dónde empieza y dónde termina. Por ejemplo, con este proyecto, con el cual estoy absolutamente comprometido, no sé hasta dónde voy a llegar, porque nos empezamos metiendo como un aspecto técnico solamente para desarrollar una actividad de esquila, y hoy estamos trabajando en una gama tan amplia de disciplinas diferentes que van desde los aspectos biológicos netamente, o evaluar los efectos del manejo sobre aspectos comportamentales, fisiológicos, poblacionales, hasta temas de comercialización y marketing, donde también estamos involucrados, porque en realidad nos interesa que este proyecto siga para adelante, se desarrolle y se genere como un proyecto que sirva para demostrar a otros productores que este tipo de actividades es factible y que en realidad el uso de la fauna y la conservación son absolutamente compatibles. Por lo tanto, tenés un rol social y además político. Tal cual, sí. Yo creo que de alguna manera uno está cumpliendo un rol político, por más que no esté lejos de lo partidario, ¿no? Pero sí, porque en realidad alguno al comprometerse con una comunidad como esta o con un proyecto como este está haciendo política de alguna manera. Pablo, muchísimas gracias por tu participación en La Búsqueda. No, muchísimas gracias a vos, Antonio, y estoy a disposición por cualquier otra consulta que necesiten. Esto es música especialmente hecha para La Búsqueda. Está hecha sobre la base de la cortina musical de La Búsqueda del año pasado. En su momento la hizo Rubén Jofre Isu. Y ahora esta nueva versión está realizada por Rubén Jofre Isu y Alejandro Grassano al piano. Es espectacular, una versión jazz de aquella versión media pop electrónica que teníamos el año pasado y el anterior. Así que bueno, nos pusimos en onda jazz. Gracias Rubén, Alejandro, por ponerle oído, corazón y dedos a este tema que está realmente muy interesante. Esperamos que les guste a la audiencia. Nos vamos con un temita musical que nos trajo nuestro co-conductor, asistente de producción misterioso. Y se lo dedicamos ¿a quién? Al jugador número 11, al delantero que tuvimos el año pasado acá en La Búsqueda, Juan Manuel Reynoso, Huyano al Diablo de AKCK Trio. ¿Viste que dije Huyano, Alejandro? En vez de Huayno, ¿podés creer? Adivina qué estaba escrito acá en el guión. Ullano. ¿Y qué le hizo? 12 años de radio. ¿Qué le hizo? Ullano. ¿No se me ocurrió? Why not? No, Ullano. Why not? Why not? Why not? Yeah. Bueno, teníamos una sección preparadísima para... Les iba a comentar el libro La ciencia ante el público, de Karina Cortázar, Dimensiones epistémicas y culturales de la comprensión pública de la ciencia. Esto me hace, este evento, esta situación, me hace acordar, digamos, me hace reflexionar acerca del por qué hicimos el año pasado un programa de 2 horas. Porque 1 hora, evidentemente, no alcanza. Pero no, nos vamos a contener, vamos a hacer el programa de 1 hora. Tendremos que aprender a hacer radio en 1 hora, como hace mucha gente. Por ejemplo, y hay gente que tiene que aprender a tipear en el guión y uno aprenderá a leer o a reinterpretar y a recrear acá lo que te escriben, lo que sea que te escriban. Pero no vamos a hacer entonces el comentario, lo vamos a dejar para el programa que viene. Entonces, La ciencia ante el público, de Karina Cortázar, un libro imperdible. Quiero ir al cierre del programa. Sencillo, no me voy a poner a editorializar cuando ya lo hice al principio. Me parece que pudimos ver 2 aproximaciones acerca de la ciencia, 2 aproximaciones acerca de la práctica científica, 2 miradas acerca de hasta dónde se puede llegar haciendo ciencia, los límites que tiene el trabajo de los científicos, qué temas se discuten, dónde se discuten, la combinación de saberes. En el caso del trabajo que hacen investigadores y habitantes y puesteros en la Payunia, en Payún Matrú, en la cooperativa, donde realmente tienen que poner en juego distintos saberes, y una tarea nada fácil, los códigos, la confianza, el tiempo que lleva entenderse, compatibilizar saberes que son esencialmente distintos, pero no necesariamente uno mejor que otro. Me resultaría muy difícil, como seguramente a Pablo Carmanchaghi le debe haber resultado difícil, concebir hacer el manejo de guanaco integrado en una comunidad sin la participación íntegra, de arriba abajo, de la comunidad, con todos sus saberes y también con las ignorancias compartidas, ¿no? Compartidas, porque también se comparten no saber cosas y construirlas en conjunto. Esto era lo que queríamos proponerles, era la intención del primer programa, poner en discusión algunas cosas las podemos discutir acá, otras se las dejamos si les interesa hacerlas ustedes cuando tengan un tiempo o cuando tengan ganas. Acerca de eso, de qué cosas de la ciencia, qué aspectos de la ciencia, qué tipos de conocimiento nos mueven, nos interesan, nos movilizan, ese es el tema del segundo programa de este año de La Búsqueda, y que lo vamos a arrancar precisamente con el libro La ciencia ante el público, de Karina Cortázar. ¿Vos no vas a hablar? No. No. No, el programa que viene sí. Puede ser. Tal vez. Entonces nos vamos, hicimos el programa de hoy, alguien que tipeó cualquier cosa en el guión y que no se ha presentado. ¿Quién les habla? Antonio Mangione. Y en la puesta en el aire, Alejandro Fernández. Gracias a Radio Ciudad por aguantarnos 1 año más. Aquí en Radio Ciudad, en el 98.9. Nos encontramos en 1 semana. Gracias a vos por estar del otro lado. Hasta la próxima, chau. Tu primo colorado con barba capurada y llena de ballena inclinándose al sol, tu rayo de luz roja besando nuestra boca, el beso que te sopla huele a alcohol, tu trébol lunares extraterrestriales entran cuando salen, por eso no se ven. Ay, tu barba colorada traviesa y rebelde, me afecto con espada. Yeah. sombrita de reflejo. Dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno. Adiós, oh, oh, oh, oh. Adiós, oh, oh, oh. Adiós, infierno, inferno, inferno. Verne, verne, verne, oh, oh, verne, verne, oh, oh. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. De espacio publicitario.